Esta es Prim Los Vilos. Vamos a pasar lo que es la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Nos alegramos, hermano, de que el Señor esté en medio nuestro, hermano. En realidad, en cada servicio el Señor está en medio nuestro. En algunas ocasiones se hace sentir, y ahí es cuando tenemos que aprovecharnos y darle libertad al Señor, libertad a su Espíritu, para que toque nuestras vidas. Bendito el poder de Dios. Hemos leído San Mateo capítulo 25, versos 1 al 13, la parábola o enseñanza de las 10 vírgenes. Es un pasaje clásico que a menudo se lee, y el Señor hoy día nos va a hablar acerca de este pasaje. Usted clame al Señor, hermano, para que Dios nos pueda hablar. Amén. Clame al Señor para que cada uno de nosotros recibamos nuestra parte y vaya sanando nuestra vida, pues, hermano. De eso se trata. Que a medida que escuchamos la palabra del Señor, Él va sanando nuestros corazones, va iluminando nuestros pensamientos, Él va cambiando nuestras intenciones del corazón, Él va haciendo cosas en nuestra vida. Y no nos damos cuenta cómo la palabra de Dios va germinando en nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, comienza diciendo de que el reino de los cielos será semejante. Es algo que está hablando acerca del futuro. Y este futuro es cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Será semejante, dice, a 10 vírgenes que estaban esperando esta venida, ¿no es cierto?, de su Señor. Pero habla esto que hemos leído es muy ilustrativo, porque habla acerca de algo que en realidad debemos de tomar en cuenta. Se trata de un matrimonio donde estas muchachas, estas 10 vírgenes, tenían una labor. Tenían que estar preparadas con una vasija de aceite y una lámpara que solamente por la cantidad, ¿me entiendes?, de aceite que se le ponía, duraba una hora. Habitualmente las lamparitas estas que tenían, no son las lámparas que tenemos ahora, las linternas que ahora podamos tener, eran pequeñas vasijitas, ¿no es cierto?, y otras veces unas pequeñas lamparitas que duraban una hora. La vasija, ¿no es cierto?, igual duraba muy poco, la lamparita, pero había que tener un depósito aparte, llevar, ¿no es cierto?, una pequeña porción de aceite aparte para ir llenando esta lamparita. Y eso es lo importante de esta ilustración, de que las lámparas no se sustentan solas, hermano, ¿me entiende? Es lo mismo que una linterna. Usted pone la linterna y lo que dure la carga de la batería o de la pila o lo que tenga, eso va a durar solamente. Luego tiene que volver a recargarla. La lámpara, la linterna, lo que usted tenga, no se sustenta por sí mismo, sino que hay alguien que tiene que cargar esto. Nosotros somos llamados a estar cargando esta lámpara del depósito de aceite. Pero el aceite, para que usted sepa, no es cualquier cosa, ni lo venden en cualquier parte. Esto se trata de la vida espiritual, ¿me entiende? Está hablando aquí ahora para que usted entienda más o menos la ilustración. Es un simbolismo de cómo debe de ser el cristiano. Habitualmente, cuando se habla de lámpara, ¿no es cierto?, está escrito en los Salmos, un verso que usted leyó cuántas veces. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no es cierto?, y lumbrera mi camino. Entonces, la palabra de Dios es la que ilumina nuestra mente, es la que está iluminando nuestra vida, es la que nos está enseñando y nos está abriendo los ojos, nos está dando la indicación de qué hacer. Esa es la lámpara. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Para que usted sepa, la palabra de Dios, usted la puede leer y no le va a hacer ningún efecto si no es revelada por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Usted puede leer la Biblia como una historia. En una noche tengo una tía que leyó la Biblia 4 veces, completa. Era tan rápida que para leer que una vez se demoró 2 días, otra vez se amaneció leyendo la Biblia, pero la leyó completa. Pero usted le preguntaba, no, bonita la historia, muy linda la ilustración y todo. Pero eso no más, ¿entiende? Pero leer lo que hay detrás de cada pasaje y entenderlo, comprender el sentido de lo que está escrito ahí. ¿Por qué Dios pondría un pasaje? ¿Qué me querrá decir el Señor? Lo que está detrás, ¿me entiende? Lo revela el Espíritu Santo del Señor. La Biblia no se entiende carnalmente ni intelectualmente, ¿me entiende? Y ahí está el error de muchas de estas vírgenes, hombres, ¿no es cierto?, que creen de que aprendiéndose la Biblia de memoria pueden conseguir mucho. Sin embargo, si el Espíritu Santo no está ahí, no alcanzan nada. Entonces, esta ilustración que habla de la boda, ¿no es cierto?, nos dice de que estas muchachas tenían que estar preparadas. Sin embargo, a pesar de que 5, dice, tomaron sus lámparas, torpemente tomaron las lámparas y se les olvidó llevar aceite. ¿Cómo iban a prender las lámparas si no tomaron con la lámpara el aceite? ¿Me entiende? Torpe, porque no se dieron cuenta de que en realidad, si usted va a llevar, ¿no es cierto?, una linterna, tiene que ver que tenga pila. ¿Me va entendiendo? En cambio, las otras, las que eran inteligentes, dice, las que estaban atentas, las prudentes, primero tomaron el aceite, si lee bien ahí, y luego tomaron la lámpara. ¿Me entiende? O sea, había que ver que primero hubiera el suficiente combustible para hacerle funcionar. ¿Qué quiere decir? De que estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, fueron llenas de Dios en sus vidas, y a partir de eso podían tener la lámpara encendida, podían entender las Escrituras. Esto estamos llevándolo al tiempo de hoy día, ¿me entiende? Entonces, cuando se habla de una virgen prudente o imprudente, significa que la virgen prudente es el hermano, es la hermana que está llena de Dios y que puede entender los tiempos que está viviendo porque la palabra de Dios le está iluminando. El Señor le refirió, ¿no es cierto?, una pregunta, una parábola, pero también una pregunta respecto de lo mismo. Y les dijo, ¿quién es el mayordomo fiel? Y cuando su Señor va a una boda, este mayordomo está con la lámpara encendida de noche, esperando a que su Señor regrese, y cuando venga está despierto para abrirle la puerta y para atenderlo. Y el Señor les vuelve a decir ahí, y yo os digo que aquellos que hagan así, el Señor entrará y hará que se sienten con él en la mesa y va a conversar con ellos y los va a tratar de igual a igual, porque han hecho como su Señor les mandó. Y luego de eso empieza nuevamente a decir acerca de la importancia de estar atento, y les dice algo que es importante. Vosotros, le dice, a veces actuáis como hipócrita. Cuando uno mira al cielo, hablando del tiempo de Israel, ¿sabéis que de allá del oriente viene la nube? Ah, va a llover. Es como nosotros. En la mañana, ¿no es cierto?, amanece con sol. Ah, decimos, entonces va a haber viento. Amanece nublado. Ah, no, va a estar rico a la tarde con solcito. O sea, ya conocemos los tiempos. Y le dice a estas personas que están ahí, hipócritas, si sabéis leer los días y los tiempos, y sabéis cuándo va a llegar, cuándo va a llover, sabéis cuándo va el sol, cuándo el tiempo va a estar bueno, ¿cómo no sabéis entender los tiempos en los que estamos viviendo? Le dijo el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces era más importante para el Señor que aquellas personas estuvieran con la lámpara encendida, que el Espíritu de Dios estuviera mostrando los tiempos en los que estaban. Eran el tiempo más importante de la historia, hermano. Jesús estaba a punto de ser entregado en manos de los gentiles para ser crucificado, y muchas de las personas que estaban ahí no se daban ni por enterado. ¡Qué increíble! Sus mismos discípulos le preguntaban, bueno, pero ¿qué iba a pasar? Pedro, ¿no es cierto?, que no entendía todavía el Evangelio. Cuando llegó la última semana de vida del Señor, le dijo, maestro, ni se te ocurra entrar a Jerusalén porque te van a agarrar y te van a matar. Pero si el Señor venía a eso, venía que lo tomaran los gentiles, lo crucificaran y lo mataran. Era la única forma de salvar a la humanidad. Y Pedro le dice, maestro, no hagáis ni tal de entrar a Jerusalén, mejor bájate por otra parte. O sea, ¿cómo no se iba a dar cuenta, no es cierto?, habiendo estado 3 años y medio con el Señor, no tenía la lámpara encendida. Y eso se entiende porque aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, ¿me entiende? Aún no ocurría este fenómeno extraordinario del Pentecostés que ocurrió 40, 50 días después de la muerte del Señor. Entonces, cuando pasaron estas cosas, muchos no entendieron, ¿me entiendes? Uno que estaba ahí mirando cuando el Señor fue crucificado, uno de los soldados romanos dijo, después que vio que tembló y que el cielo se oscureció, se puso a llover, recién vino a exclamar después de haberlo maltratado y haberlo crucificado, recién dijo, verdaderamente este era un hombre justo. O sea, después que pasó todo, recién se dieron cuenta. Pero lo importante es que el Señor nos llama hoy día a estar con un espíritu dócil para recibir la palabra del Señor. Dios quiere que seamos como las vírgenes prudentes, que en nuestro corazón esté ese aceite fluyendo como un río de agua viva, que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas y la palabra de Dios more en nuestros corazones y sea como la lámpara que alumbra nuestro caminar. Que sepamos en qué tiempo estamos pisando, que sepamos cuándo viene el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Habitualmente vemos que estas vírgenes insensatas son personas que no tenían aceite, pero ¿qué quiere decir más allá de eso? Le voy a decir de que estas vírgenes todas, tanto las que tenían aceite como las que llevaban la lámpara sin aceite, todas, dice, cabecearon, se quedaron dormidas, porque estaban esperando durante el día que el esposo viniera a buscarla. Pero se cansaron, se quedaron todas dormiditas, a pesar de que habían cinco que eran sabias, ¿me entiende? ¿Qué quiere decir? Que el mundo, ¿no es cierto?, hizo al final, cumplió su cometido y se quedaron todos dormidos. Por eso que la palabra dice que no nos conformemos a este siglo o a este mundo. Cuando nos empezamos a conformar, empezamos a actuar igual que las cosas del mundo, al final empezamos a quedarnos dormidos y ni siquiera al final estamos pendientes de las cosas del Señor. Ese es el trabajo del mundo, ese es el trabajo de la carne, de Satanás, del diablo, que el cristiano pierda la bendición de poder estar despierto. Pero la palabra de Dios dice de que nosotros no somos de la noche, para que el día en que el Señor Jesucristo venga nos halle durmiendo, sino que dice que somos del día. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, que la luz de Dios está alumbrando nuestros corazones y estamos de día, No nos va a sorprender cuando el Señor Jesucristo venga. Es como cuando tenemos una información adicional, ¿me entiende? Adicional. Es como entender que cuando venga el Señor, ciertas personas van a saberlo. ¿Por qué? Porque es una información adicional. Están atentos, están tan atentos a esto que saben todos los pormenores. Todas las cosas que van a suceder están atentas a estas cosas. Entonces, que Dios nos ayude hoy día a comprender. ¿Qué quiere lograr el Señor? El Señor hoy día quiere lograr que estemos despiertos en el Espíritu. Hay ejemplos de personas que fueron vírgenes, prudente ejemplo, claro. El primer ejemplo, ¿me entiende? Lo tenemos en María, la madre de Jesús. A pesar de haber 11.000 vírgenes, muchachas, ¿me entiende?, que estaban esperando ahí. Al decir virgen nos referimos a niñas, ¿no es cierto?, sin casarse, que aún no habían tenido intimidad, ¿no es cierto?, sexual, y estaban esperando, ¿no es cierto?, como muchachitas, estaban esperando la venida del Señor, porque según se decía, ¿no es cierto?, en ese tiempo iba a pasar de que iba a aparecer el Mesías prometido y nadie sabía dónde. Entonces las muchachas vírgenes tenían la esperanza de poder recibir la visita del Señor para poder ver, ¿no es cierto?, el nacimiento del Mesías. Pero nadie pensaba y sabía lo que a ciencia cierta el Señor iba a hacer. Entonces esta mujer, ¿no es cierto?, esta muchachita, cuando recibió la visita del ángel, me imagino que quedó muy sorprendida. ¿Pero por qué recibió la visita del ángel del Señor? Porque estaba atenta, porque era una muchacha que estaba pendiente de las cosas de Dios, y era una muchacha santa, que buscaba a Dios de todo corazón, había santidad en su vida, obedecía la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo lo podemos saber si no habla nada de María? Porque Jesús fue enseñado por sus padres, y aprendió la ley y la enseñanza de la vida diaria por sus padres. Por eso que yo entiendo que José y María eran hombres piadosos, dos personas que buscaban a Dios y hacían la voluntad de Dios, y a Dios le agradó esto, le agradó. Así que visitó a María y le dijo lo que iba a hacer con ella. Mira, vas a quedar embarazada siendo muchacha, aunque José te va a desposar, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a hacer sombra y vas a quedar embarazada, y eso que va a estar en tu vientre va a ser fruto del Espíritu Santo, va a ser el Hijo de tu Padre Celestial, el Mesías prometido. La muchacha recibió esta bendición, lo creyó, y así fue. Así que ahí tenemos un ejemplo. Pero José, que tenía que desposarla, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, quiso dejarla de noche, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque era un hombre de buen corazón que no quiso humillar a María. Pues él podría haber dicho, ¿saben qué? Esta muchacha cometió fornicación. ¿Qué quiere decir? Quedó embarazada antes de casarse conmigo, hay que apedrearla y hay que matarla. Pero mejor dijo, para que ella no sufra daño, yo me voy a ir de noche, nadie me va a ver y van a pensar de que yo no quise casarme, y así ella queda libre de culpa. Y en la noche el Señor, ¿no es cierto?, visita en un sueño a José y le dice, José, no hagas tal cosa, no te vayas. María está embarazada porque el Espíritu Santo puso un fruto en su vientre, y ese niño va a ser el salvador del mundo, va a ser tu hijo, tú lo vas a criar, tú vas a ser su padre, pero ese es el Mesías prometido. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta cómo los dos estaban conectados con el Señor? Estaban tratando de hacer la voluntad de Dios. Entonces eso, hermano, que ellos dos supieron, nadie más lo supo, nadie más, dos nomás, dos personas. Eso es lo lindo, hermano, cuando estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios nos está mostrando las cosas que han de suceder. Entonces hay que estar atentos, porque uno no sabe, en cualquier momento, imagínense, y esto lo decimos por años, se dice, y vamos a seguir diciéndolo, en cualquier momento suena la trompeta de Cristo y nos vamos con el Señor, porque los hombres pensamos cosas y decimos tal cosa puede pasar y sacamos cuenta, pero todo está en la voluntad del Señor, hermano. Está todo cumplido, hermano, todo cumplido. Si falta nomás que el Señor toque la trompeta y nos vamos con Él, ¿entiendes? Pero ¿qué quiere el Señor? Que estemos atentos, que estemos, ¿no es cierto?, con la lámpara encendida, que seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo, hermano. Realmente ya estamos en los tiempos en que Israel ha cumplido 70 años, tal como dice la palabra de Dios, y la higuera que es Israel ha florecido, hermano, ha florecido. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? De que tal como dijo el Señor, que cuando la higuera comenzara a florecer, ahí está cerca el fin. Estamos cerca ya. Y el Señor lo dijo. Se ha cumplido la generación de Israel. 70 años, ya estamos a 71 años, desde que nació el 15 de mayo del año 1948, hermano. ¿Se da cuenta? O sea, ya se cumplió el tiempo de gracia, y dice de que de ahí para adelante, en cualquier momento, el Señor puede tocar la trompeta. Bendito el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para esa venida, estar atentos para esa venida, estar nosotros buscando a Dios de corazón, santificando nuestras vidas. Es lindo, hermano, estar atento a la venida del Señor, pero estar atento a todo lo que pueda pasar, hermano. En realidad uno que no, uno en realidad tiene nociones, lee la palabra, le pregunta al Señor, pero Él sabe todas las cosas. Realmente nosotros podemos saberlo si somos realmente vírgenes prudentes, ¿me entiende? Por ejemplo, mire, aquí te doy un ejemplo. Si a mí me dijeran así, mira, ¿sabes qué? Esta noche vamos a ir a tu casa y la vamos a saltar. Así que prepárate porque te vamos a quitar el auto nomás, pero a lo mejor vamos a entrar a la casa, ¿no? Entonces, si me dijeran así, ¿sabes lo que era yo? Mi hijita, esta noche nos van a robar el auto, así que usted esté tranquila porque ya me avisaron, iría donde mi hijo, le diría, mira hijo, nos van a robar el auto, quédate tranquilo, pero a mi hija no le diría porque es más chica, ¿me entiende? Entonces, de acuerdo al entendimiento, de acuerdo a la madurez, es que Dios empieza a entregar estas cosas, ¿me entiende? A mi hija que es más chica no le diría porque se va a asustar y va a estar llorando desde que le diga hasta la noche, ¿se da cuenta? Entonces así es Dios también. Cuando la persona está buscando a Dios y quiere saber las cosas de Dios y está madurando en el Señor, Dios le empieza a mostrar todas las cosas. Entonces, hermanos queridos, sabemos que estamos en los tiempos avanzados, pero el hombre y la mujer tienen que ser sabios. Mire lo que pasó en la palabra de Dios. Está lleno de ejemplos de personas que estuvieron atentos a la voluntad de Dios. Moisés, por ejemplo, ¿me entiende? Moisés, que realmente era un hombre sabio, un hombre entendido en las cosas de Dios. Pero ¿quién sabía de que en realidad Dios quería liberar al pueblo de Israel? Dios tuvo que ir, ¿no es cierto?, donde estaba Moisés, y en una zarza empezar a conversar con él para revelarle el plan que él tenía para con Israel. Y estaba lejos Moisés, estaba en Madián. ¿Sabes dónde queda Madián? Queda para allá, para Arabia Saudita, pues, hermano. Queda lejos, pues, hermano. ¿Entiendes? Desde ahí hasta Israel hay hartos kilómetros. Entonces, que Dios le haya mostrado el plan a este hombre y le haya dicho, mira, vas a ir y vas a ponerte delante de Faraón, yo te voy a dar poder, yo voy a hacer contigo, voy a hacer milagros, voy a hacer prodigios, pero hay que ir a liberar a Israel. Mientras Israel todos los días se levantaba a hacer el trabajo diario, a pisar el barro, a echarle la paja, a trabajar, llevar en sus hombros los ladrillos para construir esas tremendas pirámides, un pueblo que estaba siendo prisionero por más de 400 años, hermano. Más de 400 años. Y la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel saliera con mano victoriosa de la potestad de Egipto, y así fue. Pero Dios tuvo que ir a decirle a este hombre, a Moisés, los planes que él tenía. Entonces a veces Dios tiene planes con su iglesia, tiene planes, quiere hacer cosas, pero si encuentra a alguien que está atento, si encuentra a alguien que está buscándole, a ese le revela. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude hoy día. Dios quiere, no sé si me va entendiendo la palabra. La cosa es que Dios busca personas que estén siempre despiertas y atentas a la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude. La voluntad de Dios fue mandar un hambre terrible a toda la tierra. A toda la tierra. Y le muestra Dios, ¿no es cierto?, a Faraón en Egipto, de que venía un hambre terrible. ¿Y cómo se lo muestra? A través de un sueño. Ve que habían 7 vacas gorditas, ¿no es cierto?, y estaban pero hermosas porque habían comido, en el mismo sueño ve que vienen 7 vacas flacas y devoran las 7 vacas gorditas, y espantoso el sueño. Después ve otra visión, que habían 7 espigas de trigo, dice, florecidas, ahí llegaban hasta la cachada de tanto trigo, y aparecen 7 espigas sin trigo, todas así delgadas, y se comen a las espigas que estaban gorditas, 7. Entonces el faraón despierta y no sabe qué pasa, o sea, desconcertado, qué significa este sueño, y llama a todo el mundo, y llama a todos los adivinos, llama a todos los agoreros, a las tinieblas, a quien fuera, para que le dijera qué es lo que pasaba con este sueño, porque Dios llamó la atención de el faraón con este sueño. Entonces nadie le pudo responder, pero un muchacho que estaba en la cárcel, que estaba cerca de Dios, que le buscaba de día y de noche porque estaba preso, José, ¿me entiende? Este muchacho fue el que le dijo la verdad, y Dios a él le reveló la interpretación del sueño, porque este jovencito buscaba todos los días al Señor para que lo sacara de la cárcel y hiciera misericordia. Ni siquiera pedía justicia, a pesar de que injustamente lo habían metido a la cárcel, no pedía justicia, sino que pedía misericordia, que Dios lo sacara de ahí. Y Dios le muestra a este muchacho, efectivamente venían 7 años de abundancia sobre la tierra, hermano, y después de eso vendrían 7 años de hambre sobre la tierra. Y si Dios no hubiera mostrado esto y no hubiera usado a José, toda la tierra seguramente habría muerto de hambre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, los planes de Dios, ¿no es cierto?, era que José resplandeciera. Y al final, después de eso, ¿no es cierto?, cuando murió José, ¿me entiende?, Israel quedó prisionero ahí en Egipto. Pero ahí podemos ver de que hay personas que siempre están atentas a la voluntad del Señor, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Y eso es porque estamos buscando a Dios, pues, hermano. Esa es la labor de una virgen prudente, que está atento a las cosas del Señor, que está dispuesto a servir a su Dios de todo corazón, que está dispuesto a lo que Dios quiere hacer con su vida. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a estar buscando al Señor de día, de noche y en cualquier momento? Que Dios nos ayude, hermano, a poder estar pendiente de estas cosas. Hermano querido, la verdad es que Cristo viene pronto. Y si no estamos nosotros atentos a esto, entonces ¿qué va a hacer de nosotros? Mire, le voy a decir algo. Y esto puede resultar para algunos espantoso. De las 10 vírgenes, 5 de ellas se fueron a las bodas con el esposo. Pero 5 se quedaron afuera. Es un simbolismo. ¿Sabía usted, hermano querido, que en la vida real, los judíos que hoy día, porque las vírgenes son símbolo de Israel, los judíos que se convierten son parte de la iglesia de Cristo? Pero también dice la palabra de Dios que los judíos van a quedarse, los que no se hayan convertido en Cristo, van a pasar un periodo de tribulación sobre la tierra. La gran tribulación. Mientras la iglesia de Cristo estará allá en las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios en Apocalipsis y en tantos otros lugares que Israel pasará aquí la gran tribulación. Y Dios va a guardar a Israel de todos los sufrimientos y juicios que vienen. Porque así lo ha demostrado Dios en su palabra. Para que usted sepa, Israel es símbolo de Noé, que pasó, ¿no es cierto?, en un arca, el diluvio y el juicio que vino sobre la tierra. Pero antes de eso, ya había volado el reino de los cielos, o al menos al aire, ¿no es cierto?, había volado un descendiente de Noé, el bisabuelo. Enoch había volado antes y había, el Señor se lo había llevado para no ver muerte. ¿Se da cuenta? Así que ahí tiene usted que Enoch es símbolo de la iglesia. En cambio, el que pasó el juicio, Noé, es símbolo de Israel, ¿ve? Pasa Israel por el juicio aquí que va a estar en la tierra. Y lo mismo va a pasar en el día en que Cristo venga. Lamentablemente, hermano, todos los que estén atentos, ¿no es cierto?, de la iglesia de Cristo y vayamos a volar con el Señor, vamos a estar en la boda del Cordero. Y espero que todos estemos allá. Pero también van a haber personas imprudentes que no van a tener aceite en sus lámparas, que sus corazones van a estar vacíos, secos de la gracia de Dios. Y cuando venga el Señor, se van a quedar aquí en la tierra, van a ser presas del anticristo, van a pasar la gran tribulación y algunos ni siquiera van a lograr pasarla porque seguramente van a ser muertos allí. Algunos van a ser marcados porque van a pasar hambre y van a ser marcados por la marca de la bestia a contarnos esto de poder comer algo. Sin embargo, aquel que sea marcado por la marca de la bestia se va a ir derechito al infierno mismo. Y después van a ser echados al lago de fuego, que es un infierno mayor más encima. Que Dios tenga misericordia. Por eso es que vale la pena servir al Señor, hermano. Vale la pena buscarle de todo corazón. No, yo pienso en estas cosas, me da, no sé, yo no jamás pienso que me voy a quedar aquí. Yo me voy con el Señor, hermano. Por eso le busco día y noche y clamo, porque quiero irme con el Señor. ¿Se da cuenta? Sí, que Dios nos ayude, hermano. La verdad es que la muerte está a la vuelta de la esquina. Algunos juegan con estas cosas pensando de que en la hora de la muerte pueden soltar la muerte y se pueden ir con el Señor. No, dice, se voy a servir al mundo cuando esté viejo, me acuerdo, Señor. Están pensando de que cuando llegue la muerte, si hay un accidente, exclaman antes para irse salvo. No, si eso lo sabe el Señor nomás. Dios nomás lo sabe y Dios es justo, hermano. Nadie puede burlar al Señor. Nadie, ¿entiende? No le van a dar tiempo para decirle en un accidente, no le da tiempo para decirle acepta al Señor o no. Si usted va manejando, si va en un avión, cualquier cosa, un accidente no se puede sustentar a la voluntad de uno mismo. Si se murió, se murió, hermano. Así es. Si no es por la misericordia de Dios que nos libre, hermano. Amén. Bendito el Señor. Amén. Pero los que están buscando a Dios tienen que estar tranquilos. Porque cuando viene el accidente o cualquier cosa, Dios le guarda. Dios le protege. Dios manda a su ángel para librarlo. ¿Me entiende? Es distinto cuando la persona está desapercibida o quiere burlar la muerte, quiere burlarse de Dios. Así no funcionan las cosas, hermano. Sino que tenemos que estar siempre temerosos de Dios, porque la vida que usted recibe en la mañana se la da el Señor. ¿Me entiende? Cuando despierta en la mañana, el primer suspiro llena sus pulmones de aire. Eso es misericordia del Señor. Así que hay que agradecerle al Señor para que podamos seguir viviendo, hermano. No podemos ser malagradecidos y no darle la gloria, ¿no es cierto?, al que se la merece. Hay personas que no quisieron darle la gloria a Dios y fueron humillados en la palabra de Dios, pues, hermano. ¿Me entiendes? Reyes, gobernantes, príncipes fueron humillados por Dios. Pero Dios es misericordioso, Dios entiende las cosas. Así que, hermano, cuidemos nuestra vida espiritual. No deje usted que el mundo le robe el aceite. No deje usted que el mundo lo deje seco de la gracia de Dios. Las comedias, a veces abusamos de la televisión y estamos mucho rato, mucho tiempo frente al televisor. Si también hay que buscar a Dios, hermano, ¿me entiende? Hay que buscar a Dios. Bendito, ¿no es cierto?, los hermanos que estuvieron antes de los pasatiempos. Antes no había tiempo para el pasatiempo, había tiempo para buscar a Dios nomás. Pero hoy día, con todos los pasatiempos que hay, uy, el tiempo para la oración pasa susto, hermano. Porque hay que ver primero el Facebook, el WhatsApp, y hay que ver, ¿no es cierto?, todas las redes sociales, y no se da cuenta la persona. Y después de eso, recién se acuerda, ¿no es cierto?, que tiene que hacer otras cosas. Y después que termina, se da cuenta que tiene que hacer otras cosas. Pero de Dios no se acuerda. Que Dios nos ayude. Es difícil ser una virgen prudente cuando la mente no está pensando en que su Señor viene. ¿Se da cuenta? Entonces esas cosas nos van a robar el aceite. Pero mi pastor, hay que trabajar. Sí, porque sí hay que trabajar, eso es normal. El ser humano tiene que trabajar, tiene que dedicarle tiempo a la familia, tiene que descansar, pero también tiene que dedicarle tiempo a Dios todos los días y en cada momento. Usted trabaja, pero ahí está con el Señor. Está con su familia, pero ahí está Dios presente en la familia. ¿Se da cuenta? Como que lo apartamos, como que lo dejamos de lado. No, primero la familia, pero Dios allá, espérate un poco, estoy con mi familia. No, hermano, si Dios quiere estar en medio de la familia, ¿me entiende? Dios quiere estar con usted en su trabajo. Dios quiere estar con usted en todo momento. Ahí quiere estar el Señor. Ahí está la diferencia, que algunos no se dan cuenta, que Dios está en todo lugar y en cada momento. Ahí está el Señor. Convence con su Dios, hable con él, pide al Señor: ayúdame en este trabajo, Señor, dame sabiduría, ayúdame con mi familia. Hablen de la familia, de las cosas de Dios, oren al Señor. Qué lindo, hermano, cuando la familia sabe de que el primero que está ahí es el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Eso significa ser una virgen prudente, ¿entiende? Porque sabe de que dependen del Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Y que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Amén. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos al Señor.